productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches, estamos hoy, viernes 18 de mayo, con el programa Pélame la Naranja, especial Alotrans. Este día, como todos los especiales Alotrans, es muy especial. Y hoy día, más especial todavía, porque tenemos que nos acompaña el ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión Social del municipio. Este día vamos a hablar acerca del el día de la lesbo homo transfobia. Vamos a ver, primero antes de iniciar y meternos en el tema, primero vamos a escuchar una pequeña cuña igual a ti. Hasta que tengan la cuña, vamos a saludar a nuestros invitados. Primero, bienvenido, señor ingeniero César Mantilla. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches con todas y todos. Un verdadero placer el poder compartir esta noche de viernes junto a ustedes en este programa especial. Y de igual manera a todas las personas que nos están escuchando a través de sus radios, tal vez dirigiéndose ya a sus casas, las personas que están también y en casa descansando, hace un frío tremendo. Bueno, estoy seguro que este programa va a ser muy constructivo para todos y todas. Claro que sí, estamos aquí en el Pélame la Naranja un viernes más, por supuesto que sí. Organizado del colectivo El Punto junto a Grupo Crisalis, es que llega esta noche este especial a lo trans. Mi nombre es Deviandreina Grijalva y esta noche te voy a traer un poquito de porno, ya que no es lunes, pero es viernes para encenderte. ¿Cómo estamos, Sara? Muy bien, gracias por la invitación, Carlita, y un gusto compartir con todas estas hermosas chicas y con el secretario de también tenemos a nuestra compañera Eliane Paredes Vaca, compañera transgénero migrante. Ay, buenas noches a todos, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, quiero decir algunas palabras. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, o su religión, lo dijo Nelson Mandela, activista y presidente de Sudáfrica. En sí, la homosexualidad es tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación, lo dijo Simone Beaujour, escritora y activista feminista francesa. Simone Beauvoir. Ah, Simone Beauvoir. También, otra. Cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Muchas travestis en la universidad. ¿Cuál travesti ha entrado a la universidad, Carlita? Muchas travestis en la universidad le cambian la vida a la sociedad, lo dijo Lohana Berkins, activista y mujer transgénero. En este día de la no discriminación por homo, lesbo, transfobia, no veas el color de piel ni el vestido que nos cubre. Tampoco la genitalidad del cuerpo. Todo es pasajero. Las acciones y huellas que dejan a futuro servirán de guía para la humanidad. Brigitte Cueva, mujer transexual, les da la bienvenida a todos. Bueno, les cuento que hoy, digamos, ayer, 17 de mayo, se celebró 5 fechas. El Día del Internet, el Día Mundial del Reciclaje, el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el Día Mundial de la Hiperestesión Arterial. Pero lo que nos interesa a la comunidad fue que el día 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homo y la Transfobia. ¿Cómo nació este día? El 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este hecho tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. El objetivo del Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia es de coordinar las acciones para denunciar la discriminación del que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, para hacer avanzar sus derechos en el mundo. El Día Internacional de la Homofobia y Transfobia se ideó en 2004 y después de un año de campaña se celebró por primera vez en 2005. Participaron más de 40 países de todo el mundo con actividades militantes LGBT que fueron ampliamente cubiertas por medios de comunicación. Actualmente, de 60 países criminaliza la homosexualidad y la condena con penas de prisión. Al menos 5 de esos países mantienen la pena de muerte en estos casos. Y habiendo conocido por qué se celebra el Día de la No Discriminación, vamos a escuchar la cuña. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristezas y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Regresamos y para ya empezar con el tema, vamos a escuchar al ingeniero César Mantilla que nos indique qué hace el municipio, qué hace la Secretaría de Inclusión en favor de las poblaciones que hemos sido discriminadas. Bueno, en realidad no lo hacemos solo nosotros. El Grupo de Atención de Diversidad Sexogenérica que maneja la Secretaría de Inclusión Social lo trabajamos justamente con esa visión de que el corazón de la Secretaría son las organizaciones de hecho, de derecho, las asociaciones, las fundaciones, los activistas, y en este caso específico de la comunidad LGBTI tenemos una gran aceptación de la comunidad, gran activismo que viene realizando varios trabajos de la mano con la Secretaría. Parte del proyecto de hablar de un Quito ciudad inclusiva, por supuesto, está contextualizado del ser humano desde que nace hasta ser adulto mayor, pero con esa maravillosa diversidad que tenemos los seres vivos, ¿no? El tema de transversalizar, escuchaba dentro de una de las personas que nos acompaña esta noche, que es una persona ecuatoriana, me parece. Ecuatoriana. ¿Y vives? Vivo aquí. ¿Aquí? Hace 8 meses. Es retornada, ¿no es cierto? Sí, es retornada. Perfecto, entonces retornada y es uno de los ejes transversales, por ejemplo, que nosotros tenemos, que es el tema de movilidad humana. Las personas que, bueno, en su momento se encontraba en migración externa, hoy ya es parte de los retornados a este país, es uno de los ejes transversales, otro es el tema de género, otro diversidad sexogenérica. El tema de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, y bueno, a estos 9 grupos se incorpora también el de animales y naturaleza. Aprovecho enviar ahí una pequeña cuña, y justo estamos a las puertas de que ingrese un nuevo integrante al municipio a través de la Secretaría de Inclusión Social, que es un cachorrito que se llama Cedi, que viene justamente con una campaña muy agresiva para visibilizar los derechos de nuestros queridos animales en la ciudad de Quito. Así que invitar es la que estén atentos. Desde la visión de la concepción de la Secretaría se ha realizado, y en base a lo que nos estipula la ordenanza 554, nos ha permitido también establecer varias aristas de trabajo, que ha sido el tema de educación, el tema de promoción de derechos, que lo hemos realizado directamente nosotros, el tema de salud y el tema de comunicación. Esas 4 son las aristas que maneja la ordenanza del municipio, la 554, y que nos permite pues que nosotros también trabajemos y apoyemos diferentes iniciativas. Este mes de junio la Secretaría tiene un arduo trabajo, tenemos una feria de emprendimientos LGBTI, tenemos el tema que se viene muy fuerte, el 30 está estipulada que se realice la marcha y la Secretaría brinda pues un apoyo a este gran evento de tratar de justamente hacer una promoción de derechos y de visibilizar a la comunidad. Tenemos de igual manera nuestro campeonato LGBTI que arranca el día 9 de junio y va a cerrarse y se entregará justamente a los reconocimientos a los ganadores de la categoría de fútbol y básquet justamente en la marcha del día de la marcha del orgullo LGBTI el 30, así que bueno, que estén muy pendientes a las redes sociales que la Secretaría de Inclusión Social tiene para que vean justamente el calendario de inscripciones para el campeonato deportivo LGBTI y de igual manera estén pendientes para las postulaciones del premio Patricio Bravo Malo que entrega año a año el municipio de Quito justamente a las personas que han realizado acciones preponderantes por la comunidad de diversidad sexogenérica. Para nosotros en realidad es un verdadero placer el poder de igual manera ir articulando lazos externos y somos parte por una decisión de la alcaldía. Somos parte e iniciamos como miembros únicamente observadores, fundadores, pero no con voz y voto, de la red de ciudades latinoamericanas Arcoiris, que se gesta el año anterior con varias ciudades de nuestro continente y que es muy similar a la red de ciudades hermanas, igual que trabajan por la comunidad LGBTI del continente europeo. Esta nace justamente con esa visión y ese liderazgo, lo encabeza México. Es desde este año, somos parte ya de esta red con voz y voto, en base también a un compromiso que se realizó internamente a las ciudades que somos miembros, como México, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, tenemos Querétaro, Bogotá, entre las ciudades que somos parte de esta red. Entre los objetivos de la Secretaría de Inclusión Social, se dice que es trabajar en la construcción de políticas públicas. ¿Cómo se realizan estas políticas y cómo beneficiaría hacia a la población? Bueno, aquí tenemos un hito bastante histórico en nuestra ciudad y país por un tema de COTAP. Los consejos de infancia, niñez y adolescencia tienen que tomar la posta y convertirse en consejos de protección de derechos para los 10 grupos de atención prioritaria en el caso de la ciudad de Quito. Esta ordenanza nace a finales del 2017 y hemos sido parte de ese proceso de construcción de lo que va a ser el Consejo de Protección de Derechos de la ciudad de Quito, y justamente esa es una de las políticas públicas sociales más importantes que tenemos para los grupos de atención prioritaria. Algunos de ustedes son parte de este proceso, se ha ido articulando uno a uno los consejos consultivos. Sarita, por ejemplo, también es miembro delegada desde los titulares de derechos para ser parte de estos consejos consultivos. Están compuestos con un máximo hasta 25 personas por cada grupo de atención prioritaria y finalmente, después de estar conformados y consolidados estos consejos consultivos que se van a convertir en ese apoyo del delegado ya al Consejo de Protección de Derechos. Así que estamos convencidos que a mediados máximo de julio el distrito ya estará conformando el Consejo de Protección de Derechos, que tendrá una duración en realidad de 2 años y que va a permitir que no solamente el 50% que son las instituciones públicas de diversos, no solo del gobierno local sino también central, generen política pública, sino también vaya de la mano de organizaciones que trabajan por cada una de las temáticas sociales y también de titulares de derechos. Así que esa va a ser la mejor política pública que se genere. Es un tema también de observancia y de reivindicación de derechos. La ordenanza 554 está ya aplicada dos años, me parece. Bueno, la ordenanza 554 tiene ya algunos años en ejecución, es más, nace en otra administración municipal. Lo que hemos hecho es darle ya forma al tema de la ordenanza. Desde el 2016 ya se cuenta con una persona encargada de todo el procedimiento de lo que es también la mesa representativa LGBTI. Iniciamos este reto con San Rita Álvarez, fue la presidenta en ese momento. Después el año anterior tuvimos a otro compañero que es Robbie, y este año está Germán liderando el proceso de la mesa representativa LGBTI, que también es de este espacio que agrupa a la ciudadanía de hecho y de derecho que a que sea parte de la construcción de políticas públicas. Eso es lo más importante, creo, dentro de esta ordenanza 554, y de igual manera que nos ha permitido a nosotros como municipalidad también emprender algunas campañas que se han llevado adelante. El año anterior, por ejemplo, cerramos con algo inédito, hubo una publicidad justamente de sensibilización hacia la comunidad LGBTI en el transporte público, muy fuerte. Estuvieron siendo parte de esta campaña publicitaria buses que transitaron durante todo un mes en diferentes rutas de la ciudad dentro de este proyecto de Quito Ciudad Inclusiva, lo que nos hace en realidad darnos cuenta de cuál ha sido el avance del tema frontal con lo que se ha trabajado. Y de igual manera reconocemos siempre que hablamos de nuestro sello inclusivo, que es un reconocimiento, un distintivo que entrega el municipio de Quito a través de la Secretaría de Inclusión Social, empresas públicas y privadas que trabajan en pro de la inclusión social. Nace de un laboratorio ciudadano justamente de diversas personas de la comunidad LGBTI, nace con esa visión de que sea un sello que no permita que vuelva a ocurrir una discriminación y exclusión que sufrió una pareja de diversidad sexogenérica. Así que siempre en nuestro discurso también manejamos que obviamente nuestro sello nace de diversas visiones a través de un laboratorio ciudadano, y que el municipio únicamente juntó o incrementó los otros nuevos grupos de atención prioritaria y lo ejecutó, pero nace desde sociedad civil. Siempre lo hemos reconocido y estamos felices que haya nacido esa idea así y no que sea del municipio. Y bueno, veamos qué sale y si es que es en buena hora tenemos una aceptación o no con sociedad civil, sino más bien fue al revés. Todos los insumos y esa maravillosa forma de esta campaña como tal, y que después se transformó ya en un proyecto, haya nacido desde las bases de sociedad civil. Siempre en nuestro discurso está esto muy claro, y de igual manera siempre aclaramos que fue justamente por un acto de discriminación y exclusión a una pareja de diversidad sexogenérica. Bueno, no, hay que decir bien claro que fue en un establecimiento de diversión, un bar. Uh-huh, así es, sí. Justamente en la zona de La Mariscal, y nace justo en La Mariscal. La idea era que partamos desde ahí, justo teníamos el tema de Hábitat 3, y aprovechamos que la zona de La Mariscal, gran parte de la zona de La Mariscal fue zona Hábitat, así que aprovechamos de este espacio para que se logre potenciar el sello. El año anterior ya se direccionó hacia el centro histórico, y este año está ya en las 33 parroquias rurales y 32 urbanas de todo el distrito. Bueno, realmente, pero también tenemos las peticiones de la población trans en cuanto al uso del espacio público, en cuanto al trabajo sexual y no la limpieza social que está formada desde el municipio, ¿no? Realmente yo sí quisiera saber cuáles planes y cómo se van a organizar el municipio con la población trans que ejerce el trabajo sexual en el centro histórico. Bueno, en este caso tenemos la organización a través de varias representantes de la comunidad que realiza trabajo sexual. Están agrupadas la mayor cantidad de compañeras que realizan trabajo sexual y tenemos un contacto directo. Entre cada una de ellas ha existido una mesa justamente para la temática de trabajo sexual. Tenemos una con la comunidad, otra con los vecinos del sector y otra tenemos con las instituciones del municipio también que tienen alguna responsabilidad. Hay que aclarar que el tema de trabajo sexual tiene diferentes aristas. La secretaría lo que hace es velar porque no se vulnere el derecho de la persona que ejerce trabajo sexual a realizar esa actividad. Simplemente eso, y lo que tratamos obviamente es de abarcar todo el entorno de la persona que realiza trabajo sexual, es decir, tenemos una atención para los hijos e hijas de las personas que ejercen trabajo sexual, se les ayuda con un acompañamiento en el tema de deberes, se apoya con ayudas económicas, etcétera, capacitaciones desde la visión de protección de derechos, que eso es lo que hace la secretaría. Nosotros no regulamos el espacio público ni tampoco nosotros hacemos operativos. Existen otras dependencias del gobierno central y también del mismo municipio que operan de esa forma. Tengo una inquietud. Dentro del municipio ya está trabajando alguna compañera trans. en la municipalidad que tenga entendido, no, hasta el momento. No sería ya el tiempo de que se pueda incluir ya a la población, ¿eh? Por supuesto, nosotros estamos siempre en ese tema muy pendientes, cómo se maneja el tema de talento humano. Estamos ahorita con una campaña súper agresiva de mujeres en gerencia, tratando igual de nivelar el tema de la paridad de género dentro del municipio, de que no solamente tengamos a hombres en cargos gerenciales y directivos, sino que también sean parte de estos cargos mujeres, y de igual manera equiparando, ¿no? Bueno, tenemos la suerte que en la Secretaría de Inclusión Social tenemos del 52% de mujeres que se encuentran en gerencia, en cargos directivos en nuestro caso, y el 48% somos hombres. Entonces estamos arrancando y es una muy buena idea que la llevaremos adelante. Recordar también que el tema de talento humano no lo maneja cada una de las dependencias municipales, sino existe una dirección de talento humano a nivel de todo el municipio, y todos los contratos o postulaciones, por ejemplo, en este momento que se están realizando, son públicos. Estamos después de algunos años realizando nuevas contrataciones a través de, obviamente, el portal, y puede participar cualquier persona. No tiene ningún tipo de discriminación por ser de la comunidad LGBTI. César, una inquietud. Normalmente la comunidad LGBTI, dentro del municipio hay personas que ya son gays, lesbianas, que sí, ya trabajan dentro del municipio. Pero en lo personal yo he percibido que siempre hay un poco de transfobia en las entidades municipales. Eso quiere decir, la comunidad sí tiene una posición, pero siempre los trans estamos un poquito como muy atrás. Aún no nos toman en cuenta. He percibido yo ese tema. Sara, yo también quiero acotar con tu pregunta, y es con el trato vivencial, el trato que no es considerado, el trato que también puede ser transfóbico. Y se puede decir que también aquí las compañeras que han pedido espacios, acceso a espacios, han recibido este trato transfóbico ya sesgado por parte del municipio. ¿Cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo lo podemos visibilizar? Bueno, ¿o cómo podemos llegar hasta esos responsables? Bueno, en este caso hay que aclarar el tema, y eso sí es muy muy importante para nosotros. El momento que se habla de municipio se globaliza, y no es así. Es un tema que estamos llevando adelante a través de, desde que tuvimos una reunión justamente con Carlita, nos explicó cuál era la situación que estaba viviendo en un espacio, enseguida con un oficio, porque nada lo hacemos nosotros solamente, vean, medio buen rumor, no para nada, sino todo es por físico. Nos ingresó el oficio y empezamos a hacer el seguimiento del caso, y no es solamente hacia la comunidad LGBTI. Hay alguna persona que tal vez puede tener un racismo. No, aquí estamos diciendo eso hasta las personas trans en específico, no la comunidad LGBTI. No, te estoy dando un ejemplo. Que igual existen personas que están a cargo de las Casas Somos, que es del tema específico, que tienen algún tipo de discriminación para la comunidad afrodescendiente, por ejemplo. Pero no es del municipio, y eso hay que aclarar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es el procedimiento adecuado para que lleguemos a la persona que en realidad realizó esta exclusión de este espacio, para en realidad nosotros tomar cartas en el asunto y poder que obviamente esta persona sea parte del uso de este espacio, que es público. Jamás el momento que tú generalizas a municipios sería que a la Secretaría de Inclusión Social no ingresarían o no les prestaríamos del espacio, y es Carlita da fe de eso. En la Secretaría de Inclusión Social se ha utilizado el espacio las veces que han solicitado, justamente para ensayos, y también otras organizaciones, por ejemplo el coro de hombres gay también han utilizado las instalaciones, obviamente teniendo un proceso en el cual solicitan el espacio, está reglamentado, se autoriza el uso del espacio y funciona. Y esto es con todos los grupos de atención prioritaria, o sea, jamás enfocando a ninguno de los grupos, ni tampoco sesgando ni eliminando a ninguno, sino más bien es muy en general que se tiene que seguir un procedimiento. Acá todo fue como que generado por buena voluntad de una persona que habló, y jamás hubo un documento por escrito. Entonces justamente suele pasar esto, porque la persona, es más, puede decir a cualquiera de las personas que ingresan por un tema ya de costumbre, el tema de, bueno, su permiso, usted no tenía horario establecido a cualquiera de los grupos de atención prioritaria. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, normando, para que puedan ingresar sin ningún problema. Y es más, por ejemplo, que es lo que hablábamos en la reunión que mantuvimos, el tema de si se asigna un día y una hora, nadie puede utilizar ese espacio. Mientras que si le ven como que un favor que están prestando el espacio, que jamás debe ser concebido de esa forma, es como que mañana vamos a utilizar, no puedes ingresar. Pero si es que tú no tienes un documento, bueno, te toca decir gracias, ¿cuándo puedo venir? Mientras que si tienes un documento de un día y una hora asignada, simplemente mira, este es mi horario, tal vez tratemos de negociar con esa persona, pero yo también ya tengo mis actividades para este día. Entonces también es un tema de que no existía un espacio, una hora y un día específico asignado. Referente a tus, entonces mencionaste de unas capacitaciones que se había dado al tema de transporte. ¿Quiénes dan esas capacitaciones? Y sería bueno que todas las empresas estén vinculadas, que las que trabajan dentro de los medios de transporte. A veces no son mismos los funcionarios los que hacen cierta transfobia, sino son los guardias que tiene cada estación, que tiene un... ¿Esa capacitación también está direccionada a ellos? Bueno, a ver, al tema de transporte, lo que se hizo es la publicidad a través de los medios de transporte. La sensibilización se hizo a algunas de las personas que laboran en la empresa de transporte, no los guardias, son una empresa contratada externa, es parte de los siguientes procesos. Y, por ejemplo, a los patronatos de salud se sensibilizó, a los tres que tenemos nosotros como municipio, a través de una organización, de igual manera de la comunidad trans, que fueron parte de este proceso de sensibilización. Se logró sensibilizar a todos los funcionarios municipales que laboran en estos espacios, justamente para que se pueda brindar una atención adecuada en temas de salud. Le agradecemos al ingeniero César Mantilla y, bueno, más pues en la segunda parte ahondaremos más sobre este tema. Vamos a entrevistar a nuestra compañera Eliane Vaca. Dime, Eliane, ¿desde cuándo llegaste nuevamente al Ecuador? Bueno, llegué a finales del mes de septiembre del año pasado. ¿Y cómo volviste? ¿Qué diferencia desde que te fuiste hasta que regresaste? Ay, totalmente cambiado. Ajá. Totalmente diferente. En cuanto al trato de cuando te fuiste hasta ahora, ¿crees que se han encontrado beneficios o progresos para las personas trans? Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Porque nada más arriba al aeropuerto, el momento que me... Está nerviosa nuestra compañera, está nerviosa, ni morder. Tranquila, no pasa nada. El micrófono no te va a morder. Como me decías, que... ¿Cómo le viste desde que tú saliste? En el momento que yo llegué, cuando me sellaron el pasaporte, entonces ya vi la diferencia, el trato diferente hacia personas como yo, o sea, como a las personas trans. Y después, con el paso del tiempo que he estado aquí, meses, he visto que la gente totalmente diferente. ¿Y por qué te fuiste? Me fui porque me ayudaron. Y lo segundo era porque en el tiempo cuando yo me fui era en el 2000. Todavía existía homofobia de parte de la sociedad, de la policía. Entonces me fui sin pensarlo, o sea, me fui y no regresé hasta después de 17 años. Me quedé allá, tenía mi vida hecha allá y no quería saber nada hasta que me pasó algo en España, algo que me marcó mucho. Entonces hice un libro, no hice yo, no hizo alguien que conocí yo en España, en Asturias, una profesora de inglés en el centro de detención de allá de Asturias, que estuve ahí, Villabona, hizo un libro acerca de la gente que estaba detenida. Y en ese libro, pues, me incluyó a mí. Y tuve que relatar todas las vivencias y las experiencias que yo tuve aquí en Ecuador. Y fue demasiado traumante porque yo pensaba que ya lo había tenido totalmente olvidado y para atrás. Pero no fue así, porque cuando fui relatando, cuando me preguntaba por... por grabadora y fui escribiendo todo lo que me había pasado hace muchos años yo antes de irme a Ecuador. De verdad que me sentí mal. Uh-huh. Lloré y todo porque vinieron a la memoria muchas cosas que pasaron hace muchos años de la policía, como nos decían. ¿Y cuándo traerías ese libro para poder leerlo y enterarnos de pues, tu vida? Pues sería para el próximo mes. Entonces estaremos esperando el libro para leerlo. Creo que sí, pero nos podrías contar por lo menos cómo es el trato en España hacia las personas trans. ¿Cómo pueden adquirir un trabajo? ¿Cómo están en los espacios públicos? ¿Qué diferencia hay entre España y Ecuador? La diferencia es que, por ejemplo, a nivel de Europa, yo creo, no solamente España, sino a nivel de Francia, Alemania, las personas trans son como deseadas, queridas, admiradas. Aquí también, bebé, yo estoy puesta en un pedestal y todos me miran. Pues sí, la mayoría de gente, a las personas trans, tratan con mucho respeto, a nivel público también, o sea, la gente es muy, muy educada, muy... las ciudades de España son tolerantes con las personas trans. No hay ningún tipo de discriminación. Y en cuanto al trabajo, a adquirir hormonas o salud o educación, ahí ya estuve en Asturias, donde yo vivía. Es el segundo centro de salud mental para personas transgénero, que el primero había en Madrid y el segundo se abrió en Asturias. Entonces fui yo a la segunda trans que fui al... Tuvo ese acompañamiento psicológico, sí, ¿no? Hasta estuve 10 años, hasta cuando me vine, y la salud pública y todo gratuito, o sea, muy bien, la atención, tenía psicólogo, las hormonas y todo eso me lo daban gratis. Porque bueno, también estoy casada con un español, entonces al momento de estar casada me dan la tarjeta de sanidad. Y entonces al obtener la tarjeta de sanidad puedo recibir la medicación y el medicamento gratis. Yeah. ¿Y tu idea es regresar a España? Después de unos años, porque como fui expulsada, entonces tengo que esperar X años. Estuve aquí tratando de arreglar, a ver si es que podía hacer algo por medio de mi matrimonio, pero no se puede, porque en el momento que yo cometí un delito allá, entonces el juez me decretó que no puedo regresar después de 5 años. Ay. ¿Y esto es, en el tiempo que tú estés aquí, tienes algún trabajo? Ahora, actualmente estoy feliz porque conseguí el trabajo que me gusta. ¿Cuál? Cocinar. ¿Cocinar? No, sí. Se cocina. Sí, estoy cocinando en un restaurante, yeah, del novio de mi hermana que vino de Londres. Yeah. Él vivió 28 años ahí y se puso 2 restaurantes. Entonces, en el uno estoy cocinando yo. Trabajo a medio tiempo y estoy súper feliz. ¿Y qué tal es tu comida? ¿Qué dicen los clientes de tu comida? Pues, sabes que estoy feliz porque la gente está contenta y a mí me enorgullece y me satisface como persona que la gente pruebe mi sazón. Incluso vienen a preguntar, ay, cambiaron de cocinera y tal. Entonces, la gente está como contenta. Yo me siento contenta porque trabajo con personas venezolanas y entonces hay buen rollo en el trabajo y les gusta la comida, y más que todo estoy haciendo algo que me gusta, porque a mí me gusta cocinar. Aprendí a cocinar allá y entonces... O sea, ¿siempre te ha gustado cocinar en España? ¿Aprendiste más a cocinar allá o sí, ya tenías ese don de la...? Aquí ya preparaba comida, pero bueno, estando allá, yo estoy casada con un español, entonces él... Vivimos 5 años juntos, él me enseñó un poco de comida de allá y entonces... Pero claro, aquí no... ¿Pero trajiste la sazón española acá al Ecuador? No, que va. A los ecuatorianos no les gusta, sobre todo en el sector donde estoy yo, no tienen esa afinidad para la comida española. Pero les gusta bueno lo nuestro. Que te hagas conocer para que... ¿Dónde te encontramos? Ay, por favor. Estoy por el sector de San Diego. Y está bien, por San Diego vamos a ir a probar las delicias. Con mucho que nos gusto, nuestra con mucho compañera. Gusto. Porque lo que tengo, o sea, no todas las personas trans tienen que ser, o sea, yo pienso que son, tienen que ser peluqueras,

y esta emisora. Detallazo, amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en el especial A lo Trans por la radio de la Casa de la Cultura. El tema que escuchamos anteriormente es el tema de Queen, El Show Debe Continuar. Y está dedicado a todas las personas trans, LGBTI, que tienen que sobreponerse hacia todo lo que les... Lo que nos cuesta ser bellas y hermosas, obvia. Especialmente está dedicada para nuestra compañera Dayana Medina, que ayer se le murió la mamita. Ay, y y tiene que sobreponerse, y le esperamos la próxima semana. Para continuar, vamos a dar un mensaje acerca del 14 de mayo, digamos el 7 de mayo. 7 de mayo. Y lo va a dar nuestra compañera Sara. Bueno, empezando dando el mensaje, disculpen. Este mensaje es por el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Lesfobia. Y empiezo. ¿Qué existe en cada rincón del mundo que es acogido y celebrado en otros países, pero es ilegal en 76, que has ocultado por miedo a la vergüenza pública, el encarcelamiento y la tortura en 7 países e incluso la pena de muerte? ¿Qué rompe y aleja a las familias? ¿Qué hace a la gente confrontar violentamente y brutalmente diariamente? ¿Qué rasgos simples hace que las personas sean tratadas como ciudadanos de segunda, en donde quieran que vayan? ¿Qué hace que los niños sean botados de sus casas y los estudiantes sean acosados y expulsados de las escuelas y colegios? ¿Qué hace que algunos trabajadores sean botados sin previo aviso? ¿Qué es lo que ha existido en todos los países a través de la historia y que para algunas personas consideran en la actualidad que son anormales? La respuesta: ser gay, ser lesbiana, bisexual o transgénero. En todo el mundo, millones de personas enfrentan la violencia, la discriminación y el bullying solo por ser quienes son. Cada nación está obligada por el derecho internacional de los derechos humanos a proteger a todas las personas, gay, lesbianas, bisexuales y transgéneros, de la tortura y la discriminación, de la violencia y el bullying. El mundo debe tener un simple mensaje para todos, en especial para las millones de personas LGBTI alrededor del planeta. Ustedes no están solos. Tú no estás solo. Todos unidos podemos construir un mundo. Construiremos un mundo que será libre e igual. Siempre te van a criticar por ser quien eres, por lo que digas, por cómo te vistes, por lo que pienses, por todo. Jamás vivas ni te ocultes por complacer a los demás. Recuerda, no estás sola o solo. Afuera hay millones como tú. Sé único. No tengas miedo a alzar la voz y ser señalado. Atrévete a dar el primer paso y rompe las necesidades de ser todos iguales. La homosexualidad, el ser bisexual o ser una persona transgénero no sea vista como una enfermedad. La homofobia y la transfobia sí lo son. La heterosexualidad no es normal, solo es común. Y otra vez te repito, no tengas miedo, no estás solo. Allá afuera hay millones como tú, como yo, como nosotros, siendo felices de ser como somos. Finalmente ríe, vive, no temas, lucha por ser feliz y de ser quien quieres ser. Listo, continuamos. Bravo. Excelente mensaje. Felicidades. Gracias. Para continuar, les indicamos que pueden visitarnos en nuestros Facebook, Pornógrafas. Las Pornógrafas, Colectivo El Punto, Pélame la Naranja, y claro que y sí, Crisalis. El grupo Crisalis. Y les nuevamente les hago acuerdo que mañana tenemos la reunión de las chicas TEP, así es que preparen su mejor vestido. Para continuar, y ahora sí, vamos a seguir con el ingeniero César Mantilla, hacerle una pregunta. Las actividades que se lleven, vienen ya a cabo para el Día del Orgullo, ¿qué ya están adelantadas o nuevamente como el año pasado se hacía a lo puro? No, para eso está la mesa de trabajo, ¿no? Bueno, de parte de nosotros, los temas que organiza la Secretaría de Inclusión Social, como es la convocatoria para el Patricio Bravo Malo, el campeonato deportivo LGBTI, estamos muy avanzados. De igual manera, la feria de emprendimientos, estamos con tiempos, porque aparte son procesos de contratación pública, entonces no podemos dejar para el final. Y en cuestión de la marcha también, según lo que sé, está avanzando la mesa mesa representativa LGBTI, y en la parte que colabora la Secretaría de Inclusión Social está también, ya justo hoy dejé firmando el proceso para que se suba al portal de compras públicas para poder contar con todo lo necesario para el día del evento. Y se hará nuevamente la marcha por el centro del histórico, me parece. Sí, se va a repetir el mismo circuito. Creo que la ruta ya está fijada. La ruta había fijado la mesa representativa y nosotros no tenemos ninguna incidencia. Lo que sí está confirmado es que se cierra en el Parque Urbano Acumanda. Eso sí, se mantiene la misma ruta del... Claro que sí, del año pasado. No... Desde San Blas hasta Cumaná. Pero lo que sí me gustaría es que nos inviten a las actividades deportivas. bueno, eso también, ahorita aprovechemos esto también, que tenemos la invitación de el colectivo Guasi, que nos invita para el día domingo a subir a Cruz Loma. Para decir, las personas que están interesadas a hacer un poquito de deporte, subir a la montaña... El día domingo a las 7 de la mañana nos encontramos en el parque de la plaza del teatro. A los tiempos para subir a pie a Cruz Loma. Ya estamos acostumbrados a ir al teleférico. Bueno, pero regresamos con nuestra invitada que nos quedó debiendo. ¿Cómo fue ese expulsión de España? ¿Qué delito fue? ¿Cómo fue la presión? ¿Qué provocó? ¿Qué provocó esto? Pues fue algo que me pasó a los 2 años de estar yo en España. Conocí a un chico en una ciudad que es al norte de España, Santander, Cantabria. Conocí a un chico, yo ejercí la prostitución. Y lo conocí ahí, en un parque donde ejercía la prostitución ahí. Primero lo conoció una amiga mía trans, que vive también en España. Ella es de aquí, de Ecuador. Está nerviosa. Tranquila, tranquila. lo conocimos las dos, ¿no? Pues... al paso de los días, él seguía viniendo a verme al parque. Él era un chico de ciudad, era griego. Estuvo ahí en Santander, enviado por la familia a un centro de toxicología, ¿se dice? Sí, psicología, está bien. Sí, es a curarse ahí. De Grecia lo mandaron a España. Pues... mi amiga se regresó para Asturias, yo me quedé ahí. Yo insistí para que él viniera a estar conmigo, a vivir conmigo. Prácticamente fui yo la que le incitó tanto al hombre, ¿no? Fuimos a Asturias con él, luego nos fuimos a Madrid, regresamos a Asturias. Ahí fue cuando comenzamos a tener serios problemas, ¿no? De parte y parte. Celos de parte de él, parte mía, porque él trabajaba en un sitio donde trabajamos, chicos, haciendo stripper. ¿Striptease? Era stripper, sí, era stripper. Entonces, yo trabajaba en la calle, él de stripper, entonces era una vida como muy desordenada. Había alcohol de por medio... drogas de parte de los dos, hasta que pasó el tiempo. Él conoció otras trans amigas mías. ¿Puedo decir palabrotas? No. Puedo decir lo que puedo decir. Bueno, puedo decir que bueno, tuvo relaciones con mis amigas. Yo no lo supe. Fueron esas las que lo buscaron, ¿no? Entonces, unas semanas, una de ellas me dijo lo que había pasado. Eso me quedó en mi cabeza. Hasta que un día salimos de fiesta, nos emborrachamos, mi amiga, yo y él. Fuimos al piso donde vivíamos, o sea, al apartamento, perdón. Y... yo no recuerdo más de lo que pasó. O sea, no recuerdo más porque yo tenía el problema de que cuando me emborrachaba, me embriagaba, perdía la noción. Eso me pasaba aquí incluso, porque muchas veces me despertaba en el CDP. Yo no sabía ni cómo ni por qué, pero me despertaba en el CDP. Y eso me pasó allá. Yo tengo lapsos en la cabeza, ¿no? Eso ya pasó. Podría decir, sí, fue esto, sí, porque sí. Yo recuerdo que a él lo sacaban en camilla. Yo estaba sin zapatos, rota la cabeza, totalmente lastimada, golpeada. Los policías me detuvieron, claro, me llevaron automáticamente a la comisaría. Yo no sabía la gravedad del asunto hasta el día siguiente, cuando estuve yo en los calabozos. Vino un policía, pues, y me dijo, mira, te tenemos que tomar la declaración porque... Porque Spiros, el chico, acaba de fallecer. Y yo me quedé así, dije, ¿qué? Yo no sabía qué hacer. O sea, lo primero que se me pasó por la cabeza fue mi madre, ¿no? No sabía qué... Entonces pasó, estuve como 3 días ahí en calabozos, hasta que me llevaron hasta la cárcel, la prisión de que hay en Asturias, el centro de detención de Villabona. Estuve ahí. Al principio, claro, llegaba llena de sangre. Me llevaron a ingresos, donde llega la gente detenida. Luego, pues, me pasaron al módulo, que yo me acuerdo que era el módulo 3. Ahora es terapéutico. En ese tiempo no. Entonces, nada más llegar yo con la cabeza lastimada, toda una... Fatal. Me recibió un funcionario que hasta el día de hoy lo he visto. Cuando estuve yo en España, lo veía, saludaba yo con él. Me recibió don Félix y me dijo, tienes que buscar a alguien para meterte en la celda. Yo digo, ¿a quién? No sabía nada, no conocía a nadie. Y me cogió un señor, me metió a su celda. Entonces, ahí comenzó mi paso en prisión. Pasó el tiempo, ahí conocí al hombre con el que me casé. Fui a vivir con él 5 años. Me dieron la oportunidad de trabajar en cosas que yo creo que en Ecuador en la vida había podido trabajar. Trabajaba en el Ecoromato Central, distribuía los alimentos a los módulos. Luego me dieron el destino de la peluquería. Yo me movía por toda la prisión. Y lo más importante es que siempre con el más respeto absoluto. Claro que sí. Tenemos que leer el libro. Nos tenemos con ese mensaje de nuestra invitada. Y hay que cerrar el programa, chicas. Ya, a ver, ingeniero, ¿cuáles son sus últimas palabras? Bueno, invitarles a todos a que estén pendientes de las actividades que se van a realizar durante todo este mes de junio, estar pendientes de la convocatoria del premio Patricio Bravo Malo, y de igual manera invitarles a que cada uno desde sus espacios aporte con un granito de arena para cambiar la realidad de esta ciudad. No la hacemos solo las instituciones públicas, ni tampoco solo sociedad civil, sino todas y todos. Muchas gracias. Claro que sí. Eliane, ¿qué te pareció la experiencia? Muchísimas gracias, muy bien. Pero para el próximo mes tendrás el libro. Muchísimas gracias. Nos despedimos nosotras también del Pélame la Naranja con mucha alegría. Les esperamos el lunes en las pornógrafas. Esto es, chicas, Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la Naranja! ¡Pélame la Naranja!